gente que me vio. Llorar, llorar cuando ella se casaba, pero ella ni siquiera me volteó. Lucía los encantos de una reina, los mismos que deseaba darle yo. La vida que ellos una vez me dieron, para ella la guardaba con amor. Sonaron las campanas de la iglesia, muy fuerte palpitó mi corazón. Sabía que para siempre iba a perderla y le imploré al Señor. Me dé resignación. A su carita, no quise interrumpir su decisión. La amaba no porque era muy bonita, sino por su sincero corazón. Porque cuando se quiere se perdona, y como esté la cruz hay que cargarla. En ese mismo instante la sepulté en mi alma y me acerqué hacia ella para felicitarla.